Bien, tengo una predicación muy cortita. Sí, yo siempre predico cortito, pero quiere dar aquí. Así que si quieren leer conmigo. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, al final de la carta, capítulo 12. Los que conocen un poco esta carta saben que en esta San Pablo hace casi una presentación muy, muy personal de su corazón, desnuda sus sentimientos y dice montones de cosas que bajo otras circunstancias nunca hubiera dicho, pero está entre emocionado, preocupado, enojado, todo junto. Y va a decir lo siguiente en el capítulo 12, desde el versículo 14, dice así: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Hasta allí. Y quiero hablar un poquitito del corazón de padre y de madre, no solamente del corazón de padre, que ni siquiera tiene que ver con esto de haber o no haber tenido hijos propios en esta vida, sino con un corazón de gente que madura de tal modo que es capaz de ponerse a otros al hombro. De eso quiero, un minutito nomás. Pablo, por lo que nosotros sabemos, no ha tenido hijos propios, pero ha sido padre espiritual de muchísimos. Y lo que dice es que se puso al hombro a estas iglesias, que también, como los otros hijos, le traían desvelos y enormes alegrías y terribles preocupaciones, y así es la vida. Pero lo que dice acá es esto de, miren, después de todo, lo que corresponde es que los padres atesoren para los hijos y no los hijos para los padres. Nosotros decidimos que ustedes sean nuestros hijos y vamos a gastar la vida en esto. Y así corresponde. Y así es este espíritu y esta mentalidad de entrega, de mirar a una persona, a un grupo de personas, a una iglesia, a una sociedad incluso, y decir, yo me lo voy a poner al hombro esto, con generosidad, con altura, sin reclamar la contraparte, ni de honra, ni de provecho, ni de todo esto, sino de ponerme al hombro en actitud paternal, maternal, si quieren también, de decir, esto, yo para esto fui llamado y lo voy a hacer con gusto. Me voy a gastar la vida en esto. ¡Wow! Me parece, yo extendería esto incluso hasta la responsabilidad social, hasta la responsabilidad laboral social, los que son patrones, los que tienen empresas, los que pueden trabajar. Eso de mirar las cosas con altura y decir, bueno, Dios puso sobre mí estas responsabilidades y las voy a vivir con entrega, con cariño, con profundidad. Me voy a gastar en esto porque vale la pena. Este es el Pablo que está hablando acá. Y me parece que los que hacen esto son los que fundan casas. Por eso hablo de responsabilidad paternal o maternal, porque haciendo estas cosas se funda el espíritu de una casa. Una casa, obviamente, no son las paredes. La casa es el espíritu con el que uno habita un lugar, una habitación, una iglesia, una empresa, una ciudad. Uno con una atmósfera, con un espíritu, habita esos lugares y desde esa altura es que busca bendecir, busca hacer el bien, busca la luz, busca la verdad, busca que corra la vida en la mejor de sus expresiones. Ese es el espíritu paternal, maternal, que me gustaría compartir. Y esta frase a mí me ha conmovido hace muchísimos años. Dice, no, no está bien que uno pida que los hijos lo atiendan. No, no está bien. Lo que está bien es que los padres piensen en los hijos. Es lo que vos quisiste. Gastate la vida en eso, que está bien gastada. Y está bien que lo miremos así, con generosidad. Claro, muy probablemente vuelva algo de todo eso. Muy probablemente. Porque el que siembra cariños, cariños recoge. Es así. Me acuerdo, mi abuelo era un hombre duro. Así como lo digo, ¿eh? Duro. Difícil de explicar, de expresar, perdón, emociones y todo. Era un hombre así. Decíamos que era de mármol, porque era marmolero. Y nos parecía que le había ganado el corazón el mármol, ¿no? Sin embargo, uno iba a la fábrica, él tenía una empresa acá en Villa Maipú, y los obreros le tenían un cariño especial al viejo López. Sí, dice don López, es bravísimo, pero es un viejo que se deja querer. Porque era así, ¿no? Era un tipo que trazaba sus reglas del juego y las llevaba adelante de un modo que hacía posible la vida de todos estos que le había empleado. De distinto grado y que los había entrenado y los había capacitado en la empresa para que hagan tal y tal y tal y tal función. Entonces el viejo López, que era un viejo medio duro y cascarrabia, había fundado una atmósfera, un espíritu, que en medio del frío de una marmolería se hacía sentir. Vaya, desparramemos esto. Si nos quedan algunas llagas en los hombros después de habernos puesto al hombro estas cosas, no está mal. ¿Está bien? No está mal. Seamos generosos. Aquí se terminó el sermón. Oramos al Señor. Padre nuestro, hoy mucho te cantamos y mucho hemos hablado de vos. Y sobre todo, aunque te sentimos tan cerquita, tan presente entre nosotros, tan cuidándonos, tan haciéndonos bien, velando por nosotros, a la vez te vemos tan alto, tan gigante, tan enorme, el eterno. Señor, algo de este corazón grande y generoso que ya pusiste en nosotros, quisiéramos que crezca y florezca en nosotros. Danos un corazón generoso. Danos altura en nuestras intenciones, altura en nuestras miradas, altura en nuestra paciencia para las cosas. Danos altura en la generosidad con la que hacemos y planificamos las cosas. Danos un corazón grande. Pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.